probaron inyectándolo en monos. También con escarabajos. Probaron con gallos. Y lo inyectaron en cocodrilos. Incluso probaron con un dinosaurio. Pero lo único que lograron fue hacerlo más fuerte. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Está sonando Creep de Radiohead, en el disco Pablo's Honey, primer disco de la banda. Qué lindo. Temazo, ¿no? Temazo. Y temazo. También forma parte, por eso lo traigo, de una película que no vi, pero que quiero ver. Estamos con problemas para descargar películas y series, por ¿no? favor. ¿Dónde lo compro? En serio. ¿Qué quiero comprar? Como en las viejas qué? Épocas del 2008-2009 que vas al videoclub. Sí. Y le decís... Dame toda la... Dame Girls, dame Friends, dame... Ah, las series. Necesito. Ay, tiene que haber, ¿eh? Y películas, necesito comprar. Soy mi madre, tengo 68 años. Si no, probá un soloclick.tv, creo que es. Vamos, ahora lo anoto. Ah, te lo paso. Ahora lo anoto. Quiero ver esta película y no sé cómo también. ¿Cómo se llama la película? Happily Ever After. Hay una escena con Charlotte Gainsbourg que no tiene nada que ver. Es una película francesa, en realidad esa es la traducción en inglés. De un matrimonio, creo que se separa. Bueno, lo que interpreté de ver el tráiler en francés, con lo cual dudemos de esto. Y hace un cameo Johnny Depp, que era muy lindo y las chicas lo queríamos mucho hasta el Botox. Ah. Errorazo. Traje para escuchar la banda de Johnny Depp. Bien, estamos bien alineados. Joe Perry y Alice Cooper después. Muy bien. Hollywood todos, Empire. Todos una gran, todos botoxeados. Botoxeados sí. Y una gran teñida de cabeza. Equivocada. Sí, que se mantiene, o sea, viven en su personaje. Sí, no, igual, si sos varón y te teñís, no está mal, pero te tenés que teñir de un modo en la que te hagas claritos grises y disimules. Bueno. Si no tenés ganas de decir. No, y si no sos Alice Cooper, boludo. Claro. No te tiñas. Al Natu, genial. Y si no, sí. Alice Cooper, que es tipo, boludo, cacho castaña, claro. No da. Sí, sí, la sí. Carmela Negra, no. Bueno, entonces, digamos. Es un momento muy lindo de la película en el que ella está como medio mambiada, se pone los auriculares, empieza a sonar Creep y se le aparece Johnny Depp al lado, que se pone los auriculares y los dos empiezan a escuchar Creep. Es como garchar, digamos, claro. Mal y pronto a nuestra audiencia. ¿Cómo arruinar una canción hermosa como esta? De esa manera. No, ah. Ahí la elevan. Ah. ¿Cómo arruinarla? Vean la versión de este momia que se llama... Facundo Arana, que le mandamos una versión, este besito. ¿Es una versión? Te pegas un no tiro en la creer. Bola, te lo juro. ¿Pero vos con te tomaste el tiempo acústica, para escucharlo? La vi de pedo. ¿Te apareció? Sí. La vi de pedo un día en YouTube. Y no pudiste parar y hiciste stop y no, se y te trabó la computadora. Verla porque él es como, te dan ganas de vomitar realmente. Así que... Sí, y va gente, consume, hay gente que consume eso. Tocó una vez esa banda, yo no sé, hay chicas que lo siguen. Yo creo que conozco aquí, o sé quién toca el bajo. La mandamos un beso, eso sí, es laburo. Sí, eso es laburo, obvio. Eso es laburo, pero estaba como... otro clima, bueno fin. volvamos, Chris. Recuperemos y poneme de nuevo este tema para escuchar el principio por lo menos, vamos Dale. A poner un poco de rock al asunto. Sonando es Vibrator de Motorhead. ¿Y eso es por qué? Y eso es porque, Robert, se conoció en todos lados, se compartió por todos lados. Sí. Salió una línea de vibradores de Motorhead. Según las palabras textuales del Emmy, dice, una de las canciones de nuestro álbum debut se llamaba Vibrator, creo que suena de fondo. Así que algún día teníamos que tener el nuestro, ¿no? Expresó Lemmy de Motorhead. Bueno, yo vi la foto. Es verdad que salió en todos lados porque yo lo vi mirá en un portal, son. Boludo. Ah, yo no había visto a la chica. ¿No? Había visto solo los consoladores esos. Hay dos modelos. Polémico. No sé qué decir sin derrapar. Y derrapar. Hemos diseñado estos vibradores clásicos tanto para los fans de Motorhead y los amantes del rock, como para aquellos que quieren un juguete atractivo para agregar a su colección. La gama captura a la perfección el estilo de vida del rock and roll de la banda y ofrece un contrapunto único a los juguetes tradicionales rosados y púrpuras que actualmente dominan el mercado. No, bueno, dijeron espera. Los de la fábrica. Vamos a hablar con propiedad. No son todos púrpuras y no, rosados. Bueno, pero tenés dos motivos. Uno es Space y el otro Overkill. Sí, lo que me, sí, ahora que la veo bien la foto, yo la había visto al pasar y vi que solamente lo que tenía era como si fuera un ploteo, entre comillas, porque sí. No creo que esté ploteado eso, pero como si fuera un ploteo con las cara, con como con la cabeza de Motorhead, sí. No, veo que la gracia es que tiene como forma de bala, sí, también. Sí. Bueno, ahí va un puntito para el diseñador. Me pareció fuerte, me pareció medio pelotudo también, digamos como... Habría que hablar con una fanática de Motorhead. Si hay una fanática de Motorhead que quiera omitir opinión en este momento, llama al 486-40489 o 486-6095 ya. A mí lo que me parece... Que hable que una fanática de Motorhead, dale, que quiera conseguir el vibrador de Motorhead. Dice, uno en forma de bala y otro en forma de torpedo. Los dos tienen forma de bala. Uno es negro y el otro es plateado. Sí. Está bien, digamos, pero es como para que ellos hagan una guitita más. Marketing, sí. Es como Kiss porque, hace los muñequitos. Sí, en realidad es un consolador, señorita, como cualquier otro. Hay muchos en el mercado. Podríamos hacer una nota un día de eso. No me especializo mucho en eso porque me da un poco fiaca averiguar estas cosas. Como, no sé. Pero bueno, un punto para el diseñador. Y le iba a criticar y me... Pero y te retractas. Frené al aire porque está muy bien lo de la forma de la bala. Y yo quisiera saber si son vibradores o no. Sí, sí, pues ¿sí? Ese contrapunto, ese contrapunto, ¿viste lo que decía? Que tiene como una pila abajo. Y debe tenerlo. Los enroscás. Sí. Bueno, está bien. Bueno, que nos manden a la radio y los sí, probamos. Los vamos a escuchar cada, otra cosa que me pasaste vos, Robert, en el fin de semana. Hice la tarea. No solo hiciste la tarea, pero si no encontraste algo que yo no conocía. Se trata de la banda de los hijos de Joe Perry. Porque que yo me pongo a investigar. Está muy bien. Por Steven. Te lleva a otros caminos. Te lleva a otros lugares. Alrededor y les toqueo a las hijas, a los nietos, está los amigos. Y ahí llegan los hijos de los amigos Perry, de Joe Perry. Que tiene una banda, se llama, ya les digo, Dead Boots. Sí, es el más. Son dos de los hijos. Creo que son tres tienen, me parece, Joe, o cuatro. No te lo sé decir bien. Pero creo que tres, de los cuales dos tienen esta banda. Sí, uno es guitarrista y el otro cantante y bajista. Bueno, el cantante y bajista es gordito, sí, ruloso, no y no parece, se parece ni... nada a Joe Perry. Lo cual de uno, yo sí dudaría. Pero bueno, está bien la banda, está bueno el tema. Está bien, a mí lo que me parece, siempre me gusta mirarle la banda a los hijos de, por una cuestión de que me parece como, yo siempre jodo y digo que me hubiera encantado tener un padre, no sé, diseñador o cineasta, y la verdad es que no, me quedo con mi padre médico, porque me parece que... Es muy difícil. Tenés esa carga de que querés ser mejor que tu viejo y a la vez no, porque uh-huh, bueno, y toda la sí, como la carga edípica o lo que sea. Me parece que estos pibes, por lo que investigué, la llevan bien, no sí, tienen como una mochila. Una presión, claro. Me parece que la disfrutan. Yo creo que también, me da esa sensación. Con lo cual nos pone felices. Vamos a escucharlos entonces. Escuchamos a los hijos de Joe Perry, la banda Dead Boots, el tema Saturdays. Yeah. ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Estas son dos Hasta el Hueso de Chillan las Bestias. Mirá. Que tocan el sábado 19 de septiembre en Ultra Bar San Martín 578 a las 21 horas. También este fin de semana, el domingo, toca Faith No More, la banda. ¿No es 678 San Martín? 678, ¿qué dice? 578. Muy bien, gracias. El domingo toca Faith No More en el Estadio Luna Park. Voy a ir a verlos. No, me agarró la nostalgia. Igual el último disco es genial, es muy bueno, no recomiendo. Escuché, pero te llevo a lo anterior, a lo de Hasta que Hasta el Hueso se llama. Hasta el Hueso. Me hace acordar a Hasta que Choque el Hueso, que es una canción de cumbia ecuatoriana. ¿En serio? Otro día la pasamos. Bueno, y también, bueno, toda la fecha, la agenda de shows está subida al blog, el Bicho Reactor 07.blogspot.com. Y estamos en comunicación con Fede, bajista de Armand, que van a estar lanzando, presentando su nuevo disco a las abiertas este jueves en el estudio Samsung. Fede, ¿estás ahí? ¿Cómo andás? Hernán y Robertita en el Bicho Reactor. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, bien, todo tranquilo acá, con los pies. ¿Cómo están preparando lo del jueves? ¿Cómo qué pueden adelantar por lo menos? Bien, la verdad que estamos muy contentos, primero más que nada porque va a ser la celebración de todo el laburo que hicimos, que fuimos también muy contentos a presentar ahí a tu programa, ni bien lo tuvimos listo. Sí. Así que nada, metiéndole todas las fuerzas, te imaginas, ya hoy, por ejemplo, estamos en este momento ensayando, así que bien. Con la cabeza muy metida en lo que va a ser el show. Pero sobre todo muy muy contentos. Buenísimo. Esto va a ser el jueves en el estudio Samsung, 5, pasaje 5 de julio 444. ¿A qué hora más o menos es para citar a la gente para que vaya llegando? A la gente la estamos citando a partir de las 8. A las 8 se abren las puertas. Bien. Y vamos a estar tocando alrededor de las 9. Perfecto. Es justo ahí la entrada, en realidad es justo enfrente a la trastienda, digamos. Claro. O sea, es sobre Balcarce, Belgrano y Balcarce. Ah, ¿se entra por Balcarce? Se entra por Balcarce. Ah, ¿no se entra más por el otro lado? Mirá, la verdad o que no sabemos. Ni bien empezamos a tramitar la fecha y todo, aparentemente se entraba por el pasaje 4 sí. de julio. Claro, sí. Y ahora en los últimos días nos dijeron que la entrada va a ser por Balcarce. Cambiado. Por Michelangelo. Exactamente. Bueno, hay que avisarlo, ¿no? Si yo vamos ahí, Fede, yo voy a andar por la zona, así que aguanten, o sea, a las 9 llego más o menos. Aguantamos. Bueno, y la gente del Bicho Reactor está más invitada. Buenísimo. Y Fede, ¿van a tocar el disco completo o van a tocar temas del otro disco y del EP? ¿Cómo va a ser un poco se va a centrar en alas abiertas seguramente, pero sí, el show se va a centrar en lo que es el disco, ¿viste? Bien. Pero no va a faltar tampoco la oportunidad para tocar clásicos. temas más viejos. No solo de Mal de Cambio, sino también de nuestro primer disco. Claro. Vamos a estar tocando un par de temas. Bien. ¿Invitados? Tenemos cuatro invitados, que son los cuatro sorpresas. Perfecto. Y la verdad es que, nada, viste, la onda es dejarlo ahí como sí. para que todos los que vayan se lleven la sorpresa. Bueno, vamos a recordar entonces, Armand va a estar presentando su nuevo disco a las abiertas este jueves 17 de septiembre en estudio Samsung, pasaje se entra por Balcarce, eso, esa es la aclaración. Exacto. Por la aclaración. Frente a la trastienda, por lo que es el restaurante Michelangelo, ¿no? A partir de las 20 horas para estar tranquilos. Claro, como para que la gente vaya entrando en situación, se tome alguna que otra birrita. Exactamente. Y un muy lindo lugar, un muy lindo lugar para tocar el estudio, sí, Samsung. Claro. Sí, la verdad que es muy lindo. Ya viste, habíamos ido un par de veces y la verdad que nos pareció la fecha y el lugar, la verdad, ideal como para ya hacer la presentación oficial y salir a tocar al resto, a todos los lugares donde podamos. Sí. El fin de largo de octubre vamos a estar por Rosario, estamos bien. Viendo si también podemos ir a Mendoza, que aparentemente va a ser a fines de noviembre, principio de diciembre. Buenísimo. Así que dándole un pelo a alas abiertas. Bueno, entonces, ahora celebrar el 17 y después que empiece todo el recorrido del disco. Exactamente, sí, lo más importante, el foco está puesto ahora, pasado mañana, así que nada, están todos más que invitados a tomarse una birra y a disfrutar de un show con toda la energía, con toda la pila. Buenísimo. Fede, muchas gracias. Y nos veremos el jueves, entonces. Dale, Hernán. Un abrazo a los chicos. Dale, gracias. Nos vamos escuchando Alas Abiertas, el tema que le da nombre al disco de Armand. Combustible de la convicción, alterando la adicción. Fija el alma con el cuerpo, expulsando la atención. Cuánto exceso por haber, no hay extremos que hagan bien. Busco el margen del impuesto, quiebro y quedo expuesto. Con las alas abiertas ante las puertas de un cielo azul, fui al despegar como halcón sin techo, sobrevolando la luz. Reactor.